Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Ya estamos por aquí rugiendo juntos a este jueves. Tengo mucha y buena música para ti. Para disfrutar, puedes llevarla donde quieras. Bueno, hoy, 24 de octubre, es el Día de las Bibliotecas y vamos a celebrarlo compartiendo el último libro que has tenido entre manos, ¿vale? A lo mejor era un lanzamiento que estabas esperando desde hacía meses, un libro de hace algunos años que tenías ganas de leer y acabas de terminarlo, o no eres aficionado y el último, pues no sé, fue en el cole, ¿qué te digo yo? Los 40 Classic. ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Así celebramos el Día de las Bibliotecas. Comparte con nota de voz en el WhatsApp 616-85-0180. Radio's on and I'm moving round my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know.

ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo aquí, cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Olvides de Manuel España y los suyos, ¿eh? De La Guardia, que van a ser protagonistas, ¿eh? Yo te lo recuerdo por si no lo sabes, aunque lo comentaba hace un momentito. Será el 16 de noviembre en el Menuda Movida Festival con los 40 Classic como emisora oficial en la cubierta de Leganés. Un festivalón de tardeo espectacular con un cartel increíble. Lo tienes en nuestra página web, en los40classic.com, y todo con dos maestros de ceremonias maravillosos, Andrea Sánchez y Javier Penedo. Bueno, va a ser increíble. Apúntatelo, 16 de noviembre, y hazte con tus entradas para ese festivalón, ¿vale? Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Mira, en esta hora también escucharemos otro de los grupos que subirán a ese escenario tan importante. Bueno, una tarde más, aquí disfrutando de buena música, por supuesto. Tendremos nuestros juegos, por ejemplo, en las figuras ocultas. Hoy habrá que averiguar a un deportista. En nada, jugaremos al verdad o mentira a través del teléfono del estudio. Tendremos la sección del maestro Joaquín Luqui y podrás seleccionar la última canción de la tarde en nuestra batalla de números 1. Pero este 24 de octubre, bueno, es un día importante, día de las bibliotecas. Por eso estamos hablando de libros. Buscamos el último que te has leído. Mira, yo el último que he tenido entre manos ha sido, que además me encantó, Las frases robadas, de mi querido José Luis Sastre, con el que compartí el veranito en el Hoy por Hoy. Primera novela, oye, la salió redonda el tío, maravillosa. ¿Cuál ha sido el último libro que has tenido entre manos? Hola, buenas tardes, soy Loreta, de Barcelona. El último libro que he leído es el libro de Baltimore, de Joel Dicker. Totalmente recomendable. It's raining in Baltimore, baby, but everything else is... Hola, soy Lucía, desde Castellón. Y el último libro que tenía en mis manos ha sido el libro de Wonka. ¡Qué bueno! ¡Buena luna fiera! ¡David de Castelló! Buenas tardes, Jorge. Pues yo el último libro que me he leído, del grandísimo don Arturo Pérez Reverte, Revolución. Una maravilla, muy recomendable. A través de nuestro WhatsApp puedes compartir notas de voz en el 616-850180. ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. Ooh, ooh, ooh, ooh. every day of my life. I work till I ache my bones. At the end, of the day, I take home my heart of me. Oh, goes on and on. Child, I laugh right away till the tears run down from my eyes. Oh, somebody, somebody, ooh, somebody. Thank you. es Classic, Classic. Here comes the summer sun. He burns my skin. I'm over you. Y esto también. It's my life. It's now or never. It's my life. Los 40 Classic. La fórmula original. maravilla que cumple los 40, sale editada en vinilo este Careless Whisper con ediciones especiales que vale la pena que tengas en tu colección personal. Bueno, un momento para ir a nuestro ritmo musical, a la batalla de los números uno, donde hoy hay que ajustar un poquito los volúmenes, hay que poner los subgraves. Mira, vamos a ponerlo, a ver. Ay, que suenen los subgraves. Vamos a nuestro cuadrilátero para que puedas seleccionar la última canción de la tarde. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Aquí están los contrincantes. Esta es la primera opción. Mira qué bajo, ¿eh? Cómo suena. Chicón. Good times. I said a hip hop, the hip to the hip hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm. Segunda opción, Sugar Hill Gang. What you hear is Rapper's Delight. Rapping to the beat. Right up. Everybody say, when you hear the call, you got to get it on. Tercera de la tarde. What up the Cameo. A tope de graves, a tope de subwoofer. Selecciona tu favorita votando a través del Twitter @los40classic. 40. Chiquilla. Amigos, soy José Manuel Casal de Seguridad Social. Estamos este 16 de noviembre en la cubierta del Leganés. Menuda movida. Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama. Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo. Ya que la quiero con toda el alma. Y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro. Que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Picture

Tina Turner con The Best. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Pues venga, vamos a echarnos una partidilla al verdad o mentira, primer juego de la tarde en los 40 Classic, al que puedes acceder con nuestro teléfono del estudio, claro, el 91347-7537. Yo te doy una información, te doy un dato, y tú tienes que tratar de averiguar si lo que te cuento me lo estoy inventando o es algo completamente real, ¿vale? De eso se trata, tienes 50% de probabilidad, aunque no tengas ni idea de lo que te pregunto, ¿vale? Te la juegas a cara o cruz también. Bueno, si me pillas, podrás dedicar el tema. Hoy jugamos con Tarzan Boy de Baltimora. Vamos a activar el teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Vamos a por esa llamadita. Hola, Fiera. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Ay, me suena mucho tu voz. ¿Cuál es tu nombre? Soy Loreto. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí, saliendo de trabajar... Yendo a otro sitio a trabajar, claro. Ah, vale, bueno, madre mía. A levantar el país, Loreto, ahí en Salamanca, conectada al 104.6. Bueno, Loreto, sí. Pues de momento también tienes trabajo aquí ahora mismo, que es tratar de pillarme. Vamos a ver qué tal se te da. Venga, ¿preparada? Venga, preparada. Sí. A ver. El grupo Baltimora fue creado en Aquila d'Arrozia, en Italia. ¿Verdad o mentira? Ay, Baltimora, creo que sí. Me suena que... no sé si en esa parte de Italia, pero creo que sí que eran italianos. Sí, italianos son. Y yo te pregunto, ¿eran de Aquila, de Arrozia? Pues yo qué sé. No, yo creo que Arrozia no me suena a mí como una parte italiana, pero bueno. ¿No? Voy a decir que no. Dices que es mentira, entonces, ¿no? Digo que es mentira. Vale. Es que no me suena. Nada, Loreto, vamos a comprobar. Nos dice que es mentira y eso es... ¡Muy bien! ¡Es correcto! Me has pillado. Mira que me he tirado esta mañana, Loreto, te cuento. Buscando localidades italianas, digo, voy a inventarme un nombre que sea largo, que dé el pego y así caerán. Eran de Milán. Digo, voy a buscar aquí. Vale. De hecho, está a 200 kilómetros, ahí como unos 200 kilómetros una de otra, pero existe. Aquila d'Arrozia. Digo, voy a buscar ahí algo... que parezca que es real. Y pues nada, pues me has trincado. No ha colado mi estrategia. No ha funcionado. He ido a Italia. Y no me sonaba nada. Pero es real, ¿eh? La localidad existe. Nada, mi estrategia no ha funcionado. Ahora, Loreto, venga, ¿a quién le vas a dedicar este temazo? Cuéntame. Pues yo que sé, a todos los oyentes de la tarde, de Classic. Mira, se lo podemos dedicar también a la gente de Aquila, de Arrozia, que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando desde ahí ahora mismo, a través de internet. No lo sabemos, puede ser. Oye, nos pueden escuchar, claro. Pues nada. Si nos escuchan desde Japón, pues ¿por qué no nos van a escuchar desde Claro, claro, efectivamente. Pues nada, repartida esa dedicatoria. Loreto, un besito enorme y ánimo con lo que te queda de curro, ¿vale? Igualmente, chao. Chao, hasta luego. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Oh,

soldier beat some time with yours. And can you feel the love tonight? It is where it's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? I was late. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Ven acá, ruge conmigo. Buenas tardes, fieras. Estrenando nueva hora en Classic. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. En esta segunda hora del show van a ocurrir muchas cosas. Bueno, en cuestión de minutos tendremos la sección del maestro Joaquín Luqui. Con él viajaremos a un álbum que está de aniversario. También en esta hora jugaremos a ese clásica Cachitos, ¿eh? Una canción fragmentada. Hoy con un tema del año 84. A ver si eres capaz de descubrir esa canción que tenemos troceada, ¿eh? Que tenemos ahí en Cachitos. Será más adelante. Y te recuerdo que todavía puedes votar, por supuesto, en nuestra batalla de los números 1 para seleccionar la última canción de la tarde a través del Twitter, @los40classic, ahí puedes ir votando. Bueno, este 24 de octubre es el Día de las Bibliotecas y estamos pidiéndote que con una nota de voz en el WhatsApp, bueno, pues nos hables de el último libro que has tenido entre manos. A lo mejor era un lanzamiento que estabas esperando desde hacía tiempo. A lo mejor no es un libro actual, pero oye, tenías ganas de leer ese título y estás en ello, o ya te lo has terminado. O a lo mejor no eres muy de leer y lo último pues ha sido un libro de instrucciones, ¿no? O sea, bueno, en fin. Notas de voz en nuestro WhatsApp para celebrar el Día de las Bibliotecas con ese último libro que has leído. Y precisamente, mira, vamos a empezar desde una biblioteca. Perdón, desde una biblioteca. Dale, Jesús. Buenas tardes, Jorge. Desde aquí te estoy escuchando. Por eso lo hago de forma silenciosa. Vale, vale. Calla, calla, calla. El libro que puedo recomendar por el Día de la Biblioteca, La Tejedora de la Muerte, de Concha López Narváez. Gracias. Hola, fiera. Raquel del Puerto de Santa María. ¿Cuál es el último libro que he leído? Bueno, yo siempre estoy leyendo un libro, así que eso no es problema, pero es que en realidad puedo decir qué libro no voy a leer, así que quiero empezar con el de Megan Maxwell. Oye, morena, ¿tú qué miras? De una morena. Hola, buenas tardes, Isabel de Añora en Córdoba. Ha sido el de La Dama de la Cartuja, de Inma Aguilera. Me ha gustado un montón. Buenas tardes, adiós. Buenas tardes, Jorge y Paco de Almería. El último libro que estoy leyendo fue Fuerteventura, de la Segunda Guerra Mundial. Buenas tardes, Jorge. Soy Mariluz desde Granada. Pues el último libro que he leído ha sido El niño que perdió la guerra, de Julia Navarro. Buenas tardes, Jorge. Soy Ángela desde Bertamiráns y el último libro que he leído es La vida mientras luchamos, de mi paisano ourensano, Fernando Méndez. Un saudiño, boa tarde, Vicos. Vicos, gracias por compartir. A lo mejor tú misma o tú mismo acabas de editar un libro, bueno, pues también nos puedes hablar de él, ¿vale? ¿Cuál es el último que has leído? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Please don't go, please don't go, please don't go. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so. Please don't go. I want you to know.

La fabulosa Laura Branigan con este Self Control. Los 40 Classic. Bueno, y ahora otra mujer va a ser protagonista. Rosario, bueno, ya lo es, ¿eh? Es noticia con esos duetos y los que está revisitando sus grandes canciones, que además dentro de poco llegará ese álbum completo, Universo de Ley. Pero ahora Luki, desde su sección, con él vamos a celebrar que hace 30 años Rosario publicaba su segundo disco, Siento. Hola, hola, hola. Justo esta semana, en 1994, es la presentación de Siento. Canciones todas, totalmente el álbum compuesto por su hermano, por Antonio Flores, que ya con el álbum anterior de Rosario, De Ley, había confirmado por fin comercialmente su enorme categoría de autor y Rosario de cantante. Es curioso, 94, al año siguiente en mayo moría Lola, moría Antonio, pero Rosario siguió, por supuesto. Lola, Lolita, ha seguido, la música sigue y eso lo celebramos. Y vamos a recordar el álbum de Rosario que llegó a vender más de 500.000, Siento, Rosario. Palabra de Luki. Los 40 Classic. Pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, where. Classic, la batalla de los números uno. To the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie. Right up, everybody say, when you hear the call, you got to get it underway. Word up. Vota en nuestro Twitter, arroba los 40 Classic, y haz que gane en la batalla de los números uno. Rock and roll, not a solo set. Then

sonido de Alejandro Sanz, uno de los artistas que, bueno, un genio, desde luego, a la hora de escribir letras y canciones, maravilloso. Está preparando un nuevo disco, ya hay una canción, Palmeras en el Jardín, y pronto, pronto llegará ese nuevo trabajo de Alejandro. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Bueno, estábamos hablando precisamente de escribir. Hoy, en el Día de las Bibliotecas, buscamos el último libro que ha caído en tus manos, el último que has leído o que quieres recomendar. Vamos a nuestro WhatsApp. Hola, fieras. Buenas tardes. Un libro que se titula El altar y está escrito por César Blanco Castro. Es un libro de intriga, misterio. Para el que le guste este tipo de género, considero que está muy bien. Tengo que decir que es mi hermano y que sí, la sangre tira. Buenas tardes, fieras. Pues yo el último libro que me he leído ha sido el de las hijas del capitán de Marías Dueñas. Precioso, me encantó. Pues precisamente hoy han pasado un montón de libros por mis manos, porque trabajo de bibliotecario aquí en el de Alicante. Hola, soy Palmi desde Barcelona. Mira, el último libro que he leído es la biografía del bajista de Guns N' Roses, Duff McKagan. Madre mía, lo que ha explicado en ese libro. Buenas tardes, Jorge. Pues libro, no sé si considerará libro, pero te lo prometo que lo parece. Las etiquetas de las prendas de vestir. Impresionante, por favor. Con una simple lavar en frío, suficiente. Sí, es verdad que a veces hay ahí demasiada literatura, ¿eh? No hace falta tanto. ¿Cuál es el último que has leído? Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic.

Es así, ¿eh? F.R. David con Words. Un clásico. ¿Cachitos? Cachito, cachito. En los 40 Classic. Nos vamos ahora a nuestro segundo juego de la tarde. Ese clásica cachitos, una canción fragmentada. Son tres los cachitos. Uno de inicio de la canción, que ya lo he puesto hace unos minutos, ¿eh? Otro de mitad del tema y otro, pues, de final de la canción. Hoy buscamos un tema del año 84. Y para jugar solo necesitas el teléfono directo del estudio. Es el 913477537. Vamos a activarlo en este momento. Los 40 Classic. Teléfono directo. 913477537. Venga, ahí tenemos llamada. Hola, Fiera, buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola? Ahora, es que no la... Faltaba un botón por darle y claro, no se te escuchaba. Perdona, Jorge. No, no, perdóname tú, que no le había dado bien al botón, que estoy yo en la parra. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Vaya. Perdona. Manel. ¿Desde dónde, recuérdame? ¿De Granollers? Granollers. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata este jueves? Bien. Bueno, me alegro. A ver, Manel, pues... ¿qué cachito te va a apetecer escuchar? ¿Cachito de mitad de la canción, el número 2, o número 3, de final? Número 2. Venga, pues vamos a por ello. Bueno, de momento es el más largo de los tres. Vamos a escuchar a ver qué tal. It took so long, it's only fair. Then she says, could we just... Vale, vale, vale, va. Si no te vienes arriba. A ver qué. Madre mía. No tengo ni idea. ¿No? Porque... no sé, prueba a ver. ¿Qué va? Prueba a ver. Venga, ¿qué va? Vale. No sé. ¿Di algo? No ya, sé. Que no lo sé. Por decir, yo qué sé, Concha Piquer, algo. Concha Piquer, dice. Qué cabrón. No sé, No sé, los Rolling Stones, yo qué sé. No, no, no son los Stones. Lo siento, Manel, un abrazo. No pasa nada, Jorge, campeón. Chao, querido, gracias por jugar. Venga, teléfono disponible, 91. Vamos a por esa llamada, ya está. Hola, muy buenas. Uy, uy, cuánto eco. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me has convertido en Daft Punk en un momento. ¿Cuál es tu nombre? Javier Lérica Barroc. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Preparando unas tortillas, ¿no? Me imagino. Efectivamente. Ahí estamos, sí, señor. Javier, pues... solo queda cachito número 3, final de la canción. Nada. ¿Nada? ¿No quieres ni usarlo? De cabeza a la piscina. Pues tú mismo. Susanna, de Art Company. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Pero qué buen oído, sí señor. Vale. En la primera pista la café. Sí, lo tenías clarísimo, ¿eh? Claro, y además encima decía ya que no era Opus, pues ya automáticamente la has pillado, ¿eh? Fantástico. ¿Es especial para ti esta canción o algo? No, me gustó, en su momento me gustó mucho, la verdad es que se me quedó en la memoria a largo plazo. Bueno, es un temazo, bueno, estuvo en lo alto de la lista 40 precisamente esta semana, hace 40 años, The Art Company con Susana. Oh, fíjate, sí. 16 años tenía, claro, ya te he dicho los que tengo. Había que recordarla. Enhorabuena, punto para ti, querido. Muchas gracias, un abrazo. Feliz tarde. Classic. Go, Jorge Sánchez. More music. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best, when you say nothing at all. Says you'll catch me wherever I fall. You say it best, when you say nothing at all. Tus números uno, los 40 Classic. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Te juro que he tenido que mirar a ver si estaba bien la hora. Digo, ya, no puede ser. Sí, sí, pues ya, las 8, las 7 en Canarias. Seguimos rugiendo juntos. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Aquí en Classic, en Los 40 Classic. Si te preguntan, con orgullo, di que eres de los nuestros, ¿vale? Di que eres de esta gran familia de los 40 Classic. Entre otras cosas, porque, bueno, pues así en familia, cada tarde escogéis y decidís la última canción del show votando en nuestra batalla de los números uno. Hoy con canciones para poner a tope de subwoofer, ¿eh? Con muchos graves, ¿vale? Tres canciones que son ideales para poner en el equipo de música los graves a tope. Ve votando a través del Twitter @los40classic, que quedan los últimos minutos. Vamos a por mensajitos en nuestro WhatsApp, que está a tope de recomendaciones. Hoy, día de las bibliotecas, buscando el último libro que has leído. Hola. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. Aquí José Antonio de Hospitalet. Maldita Roma. Santiago Posteguillo. Es un libro que trata de la vida de Julio César. Hola, Classics. Soy Maite desde Valladolid y estoy leyendo ahora mismo Purgatorio, de John Sistiaga, y me está gustando muchísimo, bueno, como todo lo que hace Sistiaga. Buenas tardes, Jorge. Soy Rafa de Madrid. Pues mira, ahora llevo tiempo sin leer un libro, porque he estado 18 años trabajando en la Biblioteca Nacional. Imaginaros si he estado rodeado de libros. Unos pocos, ¿eh? Hola, mi nombre es Montaña y el último libro que me he leído es la primera novela que ha escrito mi amiga Lola Zeta Navarro, que es una auténtica maravilla y que recomiendo a todo el mundo. Se titula A donde el viento del sur nos lleve. Hola, Jorge, soy Alfred López desde Barcelona. Soy escritor, autor de 7 libros de curiosidades y mi último libro del que os quiero hablar hoy. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Esto es curiosísimo. 366 curiosidades de Ya está listo que todo lo sabe. Para no solo hablar de mí, la fantástica novela Aprende a matar de Eva Núñez, que es una novela al más puro estilo de las historias de Agatha Christie, pero traída a nuestros días. Un abrazo a todos. Buena, buena recomendación, ¿eh? Gracias, querido. Bueno, pues en el 616-850180 nos puedes hablar de ese libro que tienes ahora mismo entre manos. Y nosotros enseguida jugamos a figuras ocultas. Y para que vayas pensando... Pista 1. Yo viajaba como con 50 CDs distintos y en la época esa salió la canción de Alejandro Sanz, el Pisando Fuerte, y tú estabas en un hotel por ahí colgado y de repente te ponías esta canción y te daba por sentir cosas. Los 40 Classic. Out there, floating in the summer sky, 99 red balloons go by. Mm-hmm. Sombra. 40 Classic. Figuras ocultas. Nos vamos directamente a jugar a las figuras ocultas, tercer y último juego de la tarde. A través del teléfono del estudio puedes participar, el 91347-7537. Pero antes de que marques, vamos a escuchar una vez más esa primera pista. Buscamos el nombre de un deportista. Pista 1. Yo viajaba como con 50 CDs distintos y en la época esa salió la canción de Alejandro Sanz, y Pisando Fuerte, y tú estabas en un hotel por ahí colgado y de repente te ponías esta canción y te daba por sentir cosas. Ay, claro, claro. Tipo romántico. ¿De quién se trata? Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Tenemos el teléfono disponible. Vamos a por esa llamadita. Hola, fiera. Muy buenas. Hola. Hasta luego. Feliz noche. Venga, el teléfono disponible. Vamos a por ello. Hola, muy buenas. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo? Escúchame por el teléfono. Baja un pelín si puedes el volumen de la radio. Escúchame por el teléfono. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Veo que no. ¿Me escuchas? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? No, cuelga tú, va. ¿Cuál es tu nombre? Aroa. Vale, Aroa, ¿desde dónde? Desde Manresa. Vale, venga, ya nos vamos entendiendo. A ver, Aroa, ¿quieres escuchar una segunda pista o quieres resolver? Segunda pista. Venga, vamos a escuchar, atención, ahí va. Pista 2. Yo entrenaba todas las mañanas 4 horas de tenis y por las tardes estudiaba de 3 a 7 con profesores particulares. Vale, matemáticas, venga, espabila. Bueno, ¿quién puede ser? Aroa. Hola, es que estoy con mi madre. ¿Y quién crees que puede ser nuestra figura oculta? Tu madre no es, ya te lo digo. No. Dice que no lo he escuchado bien y que está conduciendo, que no pensábamos que nos cogeríais el teléfono. Vale, pues entonces no sé qué podemos hacer. Bueno, decidme un nombre, venga, que si no se alarga mucho el juego. Venga, un nombre, el que sea. Rafa Nadal. Lo tuvimos hace unos días. Hace unos días jugamos con él como protagonista. Oye, un besito, que tengáis buena vuelta, que veo que vais ahí al volante. Dejamos teléfono disponible, dejamos a Aroa y a su mamá y vamos a por otra llamada. Hola, muy buenas. Buenas tardes. David, una pista le queda, rápidamente. ¿Quieres escuchar? Tengo una idea, pero sí, tírala, por favor. Venga, vamos a escuchar. Pista 3. Y yo gané ese torneo, fui campeón del mundo. Yo empecé a los 10 años con un sueño y 14 años más tarde yo me arrodillo en una pista y consigo ese sueño. ¿Quién puede ser ese soñador? Pues me voy a tirar a la piscina porque ando dudando. ¿Puede ser Alex Correia? Aquí estoy, Alex Correia, deciros que estoy muy ilusionado de también ser parte de vuestra familia. Saludos. ¡Sí, señor! Y esta vez no me ha activado María Jesús. Muy bien, efectivamente. Alex Correia, uno de los grandes tenistas de nuestro país. Clave en la primera Copa Davis lograda por España. Y capitán del equipo español en la Copa Davis. Bueno, actualmente comentarista. Pero además me gusta mucho porque lo hace con corazón. Le da ese puntito, ¿verdad? Especial, sí, a cada narración. Sí. Que, claro, pues es lo que tiene haber estado ahí en la pista. Grande, desde luego. Pues querido mío, David, muy bien, punto para ti. Ya terminando este jueves por todo lo alto, ¿eh? Sí, señor. Ya te digo. Venga, un abrazo. Enhorabuena. Gracias, bonito. Gracias por jugar. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez.

Classic. Y esto también. Los 40 Classic. La fórmula original. Quiero correr en mi vida. ganadón de película, Berlin, Take My Breath Away. Los 40 Classic. Vamos a por los últimos mensajes hoy, buscando ese último libro que has leído. Hola Jorge, hola Fieras. Paloma de Vallecas es uno que ha escrito mi sobrina, Laura Navarrete Puerto, que se llama Para desgarrarse por dentro. Es un libro de poemas, lo escribió a raíz de que murió su mejor amiga, que se llamaba Carolina. Hola, mi nombre es Noel, os escucho desde Alcalá de Henares. Estoy estudiando precisamente las oposiciones para biblioteconomía. El último libro que me he leído, que yo creo que me lo he leído por quinta o sexta vez ya, son Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Me encanta. Hola, soy Vicky de Sabadell, Barcelona. Y mi último libro que me he leído es del escritor Eloy Moreno y se llama Redes, recomendado para adolescentes, padres y educadores. Buenas tardes, Jorge. Último libro, divertido. Me reí mogollón. Vive como puedas, no me acuerdo el autor, Editorial Busquets. Os lo regalo desde Vallecas, Iván, un taxista cualquiera. Gracias, Iván. Iván, ¿ya la ha dado? Gracias por compartir. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Ahora

Son las 9, las 8 en Canarias. Números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. De nuages en marécage. voyage royal. Vaya el sonido de los 80 como el de nuestras clásicas fiestas ochenteras, ¿sabes? Que allá donde van triunfan y de hecho tenemos una programada para los próximos días para celebrar Halloween además en Palma de Mallorca y allí va a estar con todos vosotros pinchando números uno Jorge Sánchez. ¡Un beso, fiera! Los 40 Classic, la fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Y nosotros continuamos con este discazo que consolida a Andrés Calamaro como solista. Alta Suciedad, desde el 1 para ti. Thank you. goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly.